Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Definidas por sus principios y valores, las cooperativas apuntan su actividad económica al bienestar de sus asociados, ya sean consumidores, trabajadores, ahorristas, pacientes, usuarios de servicios públicos o habitantes de un barrio. Comienza diciendo una declaración importante de la Confederación Cooperativa de la República Argentina que lleva por título Cuidar juntos el bolsillo, el cuerpo y el trabajo. Y sigue diciendo, pero además se preocupan, las cooperativas obviamente, en forma permanente por el entorno social y natural, porque el compromiso con la comunidad es tal vez el más contundente de esos principios. Desde siempre, en su génesis, se encuentra la necesidad de asociarse que tienen las personas a la hora de conseguir aquello que solas no pueden. Lo más importante de este acto es que funda una empresa democrática, económicamente eficiente y socialmente responsable al servicio del bienestar general. Con el paso del tiempo, esa lógica asociativa se va replicando y las propias cooperativas deciden unirse en federaciones, redes, mesas de trabajo, consejos o foros, donde han de participar también sus hermanas mutuales y otras pymes, entre varios tipos de entidades que promueven el desarrollo local. De esa pequeña escala nacen igualmente las grandes representantes de este sistema, sin perder arraigo, valores ni autenticidad. En el último siglo y medio de historia, este sistema demostró, con aciertos y errores, que puede subvertir y trascender a otros que concentran la economía desde el Estado, desde el poder empresario o desde ambos cuando estos se coaligan como un solo sector. Mientras tanto, los desafíos fueron cambiando, aun cuando el camino esté marcado siempre por esta pugna entre una forma solidaria de organizar la economía y aquella otra, hoy dominante, que pone a la reproducción del capital por encima de las personas. La concentración, el abuso de posición dominante y la consecuente formación oligopólica de los precios minoristas tienden, en efecto, a agravarse. Ese mismo modelo conlleva en la Argentina y en otros países del mundo un aumento del desempleo, sobre todo entre las franjas juveniles de la población. A eso se suma la problemática relacionada con la calidad de los alimentos y su repercusión inmediata en la salud de quienes los consumimos. Controversia solapada porque aún parecemos obligados a cuidar el bolsillo antes que al propio cuerpo. Las cooperativas vienen dando muestras de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Sencillamente hay experiencias locales, regionales y nacionales donde la producción y la comercialización de bienes y servicios se hacen con toda la gente adentro, sin excluir a nadie y con el aporte de todos. Lo están logrando porque son fieles a aquellas consignas referidas anteriormente. La integración, tantas veces pregonada y con no pocas dificultades para hacerse práctica, hace crecer a cada empresa de la mano con otras y favorece al desarrollo del conjunto. En resumen, hay otra forma de organizar la economía al servicio de la gente, de toda la gente y no de unos pocos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva edición del programa que conducimos con mucho cariño Liliana Mabel Carpenzano y este servidor. Y como les dijimos el sábado pasado, estamos transitando nuestro séptimo año consecutivo. Ya pasamos nada menos que este periodo tan importante y con mucha esperanza, mucha energía y convicción arrancamos este nuevo programa. Y hoy, Liliana, vamos a dedicarle un espacio importante a una figura de enorme relieve, un economista que ha dejado huellas marcadas indelebles en el pensamiento nacional, autor de textos que son claves e indispensables para la formación de las generaciones actuales y futuras dedicadas precisamente a la economía. Me refiero nada menos que al doctor, al maestro de economistas, Aldo Ferrer, que falleció hace muy poquitos días, nada menos que a los 88 años de edad. Joven, 88 años, porque era un hombre de una mentalidad absolutamente joven. Lúcido y brillante. La verdad que sí, una gran pérdida. Y yo te cuento que desde Italia vamos a tener la mirada de nuestra amiga, de Anita Grondona, y de las noticias que llegan a Europa de nuestra Latinoamérica. Como siempre, vamos a tener la columna de nuestras compañeras de la Secretaría de Género. Hoy Paula Aguilar, por ejemplo, nos va a acercar una entrevista con Marta Gaitán, que como todo el mundo sabe, y vos muy especialmente, Liliana, es la presidenta de la Secretaría de Género. ¿De qué van a hablar? Del lanzamiento de una campaña para recopilar la historia de mujeres cooperativistas. Brillante iniciativa. La verdad que sí. Y nos va a visitar también Antoaneta Mascarova, que es actriz, titiritera, profesora de teatro, es del elenco estable del Centro Cultural de la Cooperación, y bueno, seguramente va a hablar de los espectáculos que allí se van a dar, tanto para niños como para adultos. Como ya saben nuestros oyentes, en este programa siempre dedicamos un espacio a la memoria. La memoria de los hechos históricos, pero también la memoria, el recuerdo permanente, eso que Galeano decía, volver a pasar por el corazón, recordar, de personas que nos han dejado, pero que han pasado por esta vida aportando su inteligencia, en fin, nos dejaron marcas indelebles. Hoy hablaremos de Loana Berkins, de Juanita Pargament y de nuestro querido joven recordado Agustín Lewitt. Y también vamos a tener la historia de la cooperativa de trabajo Dínamo Audiovisual de la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, que viene como siempre de la mano de Silvia Porritelli. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Muchísimas organizaciones lucharon por cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura, que, entre otras barbaridades, no permitía que las entidades sin fines de lucro, como por ejemplo las cooperativas, pudieran tener un medio de comunicación audiovisual. De esta forma, claramente se favorecía la concentración de medios y la conformación de grandes conglomerados mediáticos. Luego de luchar por años por un nuevo marco regulatorio que garantizara una comunicación plural, democrática y diversa, en 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la ley más debatida de la democracia desde la recuperación en el año 1983. Hoy, esta conquista lograda por diferentes colectivos, organizaciones sociales, medios alternativos, cooperativas, mutuales, asociaciones, universidades y comunidades originarias, está en riesgo. Pero hoy no vamos a analizar esta situación compleja, por cierto, sino que vamos a referirnos puntualmente a una de las experiencias que lograron desarrollarse a partir del carácter democrático y distributivo que ofrece la Ley de Medios a los nuevos emprendimientos vinculados a la producción de contenidos audiovisuales, en particular a las iniciativas que surgieron en el interior del país. Esa experiencia se llama Dínamo Audiovisuales, cooperativa de trabajo, y quien habla es Guillermo Fittipaldi, licenciado en comunicación social y presidente de la cooperativa. Es muy complicado poder subsistir solamente de la producción audiovisual, más en ciudades pequeñas y en el interior de la provincia, porque no hay tantas oportunidades o no hay tanta demanda como puede haber en las grandes ciudades. La mayoría de nosotros también tenemos otra actividad, ya sea como empleados o docentes en diferentes institutos. De todas formas, el año pasado y el anteaño fueron muy buenos años porque logramos participar en los FOMECAS, esos son los fondos concursables de la AFCA, y ahí logramos concursar con dos proyectos. Actualmente estamos desarrollando uno, y eso fue lo que nos dio un impulso y una proyección muy importante, porque al contar con esta financiación es como que nuestro trabajo se ve realmente reconocido. Guillermo Fittipaldi, presidente de Dínamo Audiovisuales, hablaba recién del FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Se trata de un fondo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tiene como objetivo apoyar proyectos especiales, comunitarios, sin fines de lucro, de frontera y de los pueblos originarios. A través de esta herramienta que produce una redistribución de recursos, se amplían las voces y miradas y se fortalece a los actores de la comunicación audiovisual comunitaria y asociativa, proporcionándoles recursos para la actualización tecnológica y la producción de contenidos diversos. Desde su creación en 2013 hasta el año 2015, el Fomeca entregó 628 subsidios, lo que permitió que muchos argentinos y argentinas en todos los rincones de la Argentina se pudieran expresar con libertad y contar sus historias desde su propia mirada. Nosotros acá tratamos de producir lo relacionado a lo nuestro, que es la idiosincrasia pampeana. Y es cierto que la producción, cuando es local, la mirada es diferente, porque el local la vive y es su propia experiencia. Diferente es cuando vienen productoras de afuera que en poco tiempo producen y quieren hacerse la realidad, pero obviamente nunca es contada como uno mismo. En el siguiente audio, el comunicador Guillermo Fittipaldi, presidente de Dynamo, explica cómo se puede tergiversar las noticias cuando son contadas desde afuera sin conocer la realidad del lugar desde donde surgen. Hace 3 años o 4 años aproximadamente hubo una inundación aquí en nuestra ciudad y vinieron los canales capitalinos, sobre todo este Canal 13, que al no encontrarse con que las aguas eran tan devastadoras o que era tan, digamos, sensacionalista, decidieron ellos hacer una interpretación de la realidad. Y me acuerdo que por el móvil en directo decía: el agua está en el centro de la ciudad, está en la Plaza San Martín. Y realmente no era así, el agua estaba lejísimo. Entonces esto motiva a que desde lo local nosotros podamos producir y contar qué es lo que está pasando. Y que no vengan de afuera con el sensacionalismo de inventar una noticia cuando realmente no la hay. Entonces esto es importante, contar lo nuestro con nuestros propios testimonios. Dynamo es una cooperativa de trabajo integrada por un grupo de profesionales de la comunicación, periodistas, camarógrafos, realizadores, editores, productores y especialistas en animación gráfica de video. Fue en 2004 cuando algunos de los miembros de este colectivo emprendedor de la localidad bonaerense de Azul comenzaron a trabajar en medios audiovisuales. Con los años se sumaron otros compañeros y en 2013 lograron matricularse como cooperativa. El objetivo principal de esta asociación, además de generar fuentes propias de ingresos, es producir contenidos que aporten a la identidad local y promuevan el patrimonio regional. En ese marco, las temáticas abordadas son variadas: educación, cultura, medio ambiente y promoción de la salud, entre otras. Tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto que se llama Alimentación Inclusiva. Es una serie de 39 programas orientados, por supuesto, a la gastronomía, pero puntualmente orientados a la celiaquía y a la fenilcetonuria, que son dos condiciones alimentarias bastante complicadas para aquella persona que lo padece. Estuvimos buscando, sobre todo por internet, y vimos que no había ningún programa dedicado puntualmente a estas condiciones. Entonces decidimos presentar un proyecto. Y esto tiene que ver con esto de vivir en el interior y de cómo esto genera nuevas fuentes de trabajo. Porque más allá de los integrantes de la cooperativa, al ser un proyecto tan grande, incorporamos a otra gente para trabajar en este proyecto. Y este proyecto durante varios meses va a generar aproximadamente 12 o 13 fuentes de trabajo, que es realmente importantísimo, no solamente para nosotros como cooperativa, sino también para la ciudad, porque es dinero que viene desde Nación y se queda en nuestra ciudad. Me parece importante destacar esto y la importancia también que han tenido los Fomecas a través de la AFCA. Desde el año 2009, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, estimuló, a través de diversas herramientas, que la programación de todos los medios de comunicación incluyera un porcentaje de producción local, nacional e independiente, con el objetivo de fortalecer a la identidad cultural local y regional, y al mismo tiempo potenciar el crecimiento de la industria audiovisual, generando más empleo en el sector. Ahora Guillermo Fittipaldi valora los recursos que se distribuyen a través de los fondos de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, Fomeca. No todos se dan cuenta de la magnitud que ha tenido. Es un monto de dinero muy importante, pero que se está distribuyendo en miles de fuentes de trabajo. Esto es concreto, es así, porque lo hemos reunido con diferentes productoras y vemos que se está generando una buena fuente de trabajo, y sobre todo que los trabajos que están haciendo tienen calidad, y eso es importante. Es una oportunidad que la gente, si vivimos en el interior, no la hemos tenido nunca. El presidente de Dynamo, Guillermo Fittipaldi, vuelve a resaltar el rol del AFCA, ente descentralizado y autárquico que, antes de ser disuelto por el gobierno de Mauricio Macri, se encargaba de velar por la correcta aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y promover la democratización de la palabra. Eso es lo que hacía el AFCA, dar voz a todos, y sobre todo esto, que los que elegimos la producción audiovisual podamos desarrollarlo en lo nuestro. Y hay miles de personas en toda la Argentina que han tenido la oportunidad de desarrollarse en esa propia producción. Y volviendo a lo que hablábamos recién, qué mejor que cada uno desde nuestro lugar podamos contar cómo vivimos, cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestra identidad. Según un informe realizado por la Autoridad de Aplicación el año pasado, transcurridos 6 años de la aplicación de la Ley de Medios, se otorgaron 1.396 autorizaciones y licencias de radio AM y FM y televisión abierta y paga. En ese informe, AFSCA destacaba que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual asegura el acceso democrático a la palabra y permite que todas y todos podamos expresarnos en libertad y ser protagonistas de los nuevos medios. Hoy, con la AFSCA disuelta y el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno de Macri a principios de año, que modifica aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los avances logrados por la misma entraron en franco retroceso. Lamentablemente, estas medidas ponen en peligro las iniciativas autogestivas como la de Dynamo, una productora de la localidad bonaerense de Azul que se esfuerza por darle voz a su gente a través de propuestas creativas y diversas. Los integrantes de Dynamo forman parte del equipo documentalista de la APDH Azul. Ese compromiso y la calidad técnica y profesional de sus trabajadores permitieron que en 2013 la cooperativa ganara un concurso del Fomeca sobre la temática niñez y adolescencia, con un proyecto enfocado a la problemática del trabajo infantil. La semana pasada nos visitó la licenciada Cintia Ottaviano, que es titular de la Defensoría del Público, con quien tuvimos una excelente y larga conversación acerca del perjuicio que significa para la libertad de expresión la derogación en consulta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mediante, como ya se sabe, un decreto de necesidad y urgencia del actual presidente de la República. En el informe que acabamos de escuchar y produjo nuestra compañera Silvia Porritelli, quedan claros cuáles son los perjuicios para los cooperativistas y para las cooperativas vinculadas a la comunicación audiovisual. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo Dynamo Audiovisuales, se puede consultar a su página de Facebook, tomen nota, Cooperativa Dynamo, Dynamo con Y, Dynamo Audiovisuales, o visitar su blog, se lo deletreo, dnmtvonline.blogspot.com.ar. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La exposición tiene como nombre La Resistencia Popular, Madres de Plaza de Mayo. La muestra de fotografías presenta una selección de fotografías de Mónica Hasenberg del archivo Hasenberg Quaretti. Estas fotos reflejan la vida política, social y cultural en la Argentina de los años 80, cuyo archivo es producto del acompañamiento a las madres de Plaza de Mayo y otros organismos en su incansable lucha en defensa de los derechos humanos, testimoniando la resistencia popular a la dictadura cívico-militar. La muestra puede verse hasta mañana en la sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y a cuento de esto que acabamos de decir, les comunicamos que acaba de llegar una gacetilla donde dice que este sábado 12 de marzo, desde las 16 horas, se va a realizar una jornada en defensa del Ecuni que resiste desde la creatividad. Va a haber un abrazo. Repetimos, este sábado 12 de marzo, desde las 16 horas, un abrazo a Lecuni, Avenida del Libertador 8151, para toda la familia. Va a cerrar con un show de arbolito y bueno, esperemos que vaya mucha gente. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia base, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.com. Otra muestra de fotografías que puede verse en el Centro Cultural es la de Julieta Colomer. En este caso, la exposición reúne fotografías de una época tan movilizadora como desafiante, en la que los hijos de los detenidos desaparecidos se encontraron y sumaron a la construcción colectiva de memoria y justicia. Son imágenes que documentan el proceso de construcción del escrache desde adentro. No se trata de una mirada objetiva, alejada del contexto, sino de una mirada situada, íntima, comprometida con el cuerpo. Una mirada que recupera gestos y actitudes propias de un grupo humano y las descubre en el inmenso tejido que trama relaciones afectuosas, compañeras, justicieras, transformadoras. El escrache fue, y aún hoy demuestra ser, una práctica política necesaria, capaz de construir justicia, compromiso y la posibilidad de imaginar y manifestar cómo queremos vivir. Esta muestra también finaliza mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Desde la gente. Desde la gente. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchos, pero muchos de los temas de Fito Páez son parte de nuestro cancionero popular y gran parte de ellos se han convertido en clásicos. Sin duda, están inmersos en eso que llamamos inconsciente colectivo. Dicen que cuando una canción pasa a formar parte de los cantitos de las hinchadas de fútbol en las canchas, es porque ya traspuso las barreras de lo popular. Es voz que se convirtió en grito, ya no hay autor, es canto del pueblo. Fito, precisamente, es uno de esos autores que realizaron obras que ya no le son propias, nos pertenecen a todos. ¿Cómo abrir el pecho y sacar el alma? Quiero decir algo ligado a la vida política, a la que me tocó vivir y a la que también vi hacer. Creo que hay como contar dos mareas, ¿no? Una de ellas, a veces cuando me he encontrado con mucha gente de jóvenes, militantes de todo tipo de extracción política, ¿eh? A veces pienso que falta como un vuelo hacia las estrellas y cierta ilustración y cierta tendencia al disparate contra lo que sería la realpolitik, que es de lo que se habla, que es la acción inmediata y que es lo que te va a dar el resultado fácil para que el otro esté mejor. Yo creo que hace falta inyectar en ese sentido disparate. Salirse del guión. El joven tiene que salirse del guión. Es la obligación que tiene, te diría. Y dale alegría a mi corazón, 11:06, yo vengo a ofrecer mi corazón, un vestido y un amor, Tumbas de la Gloria y muchos, muchos temas que tienen infinitas versiones tanto de argentinos como de artistas de otros países. Es el caso de esta exquisita versión de la española Silvia Pérez Cruz, que nos visita en el mes de abril, del tema Carabelas de la Nada, de Fito Páez, que acaba de cumplir 54 años. Guar que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana, carabelas de la nada, carabelas nada. Yo pensé hacer brisas en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires, muere un tipo en matadero, un balazo en un aguante. Y es que no deja de ser una canción, y es del alma, sol que me calma. Hoy paré con la botella, todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene el par de piernas más largas que vieras, y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde el alma, sol que me calma. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente y hoy tenemos, como siempre, un montonazo de publicaciones que nos han llegado. Y yo tengo a la vista, Liliana, la revista de Cooperar, de la cual, como todos sabéis, tengo el honor de ser el vicepresidente. Pero traje la revista no tanto por eso, sino porque hay un artículo, entre otros, que lleva por título Un pueblo 100% cooperativo. Les leo la primera parte y les recomiendo que traten de ubicar esta revista por internet. Les cuento. Dice que el Grupo Cooperativo Mutual hace realidad su funcionamiento a través de dos tipos de actividades económicas: servicios y producción. Por medio de la prestación de servicios, las entidades del grupo cooperativo se insertan directamente en el circuito económico de la localidad de Devoto. Esto está, para quien no lo conoce, en la provincia de Córdoba. Varios de los servicios que brinda la institución se ofrecen también a personas o empresas radicadas afuera, por ejemplo, a través de las filiales. Estas prestaciones generan nuevos ingresos que retornan y circulan en la población local. Por otra parte, a través de los emprendimientos productivos del grupo cooperativo, se generan ingresos netos que llegan al pueblo a través de la venta de la producción realizada integralmente en el pueblo. En resumen, como dice este pequeño copete, prestaciones básicas como agua potable, televisión por cable, internet, subsidio de sepelios, guardería, deportes y recreación y otros hacen que los habitantes de Devoto, provincia de Córdoba, trasladen parte de sus ingresos a entidades de servicios locales con precios accesibles y prestaciones a medida. ¿Vos te imaginás, Liliana, la ciudad autónoma de Buenos Aires, cooperativizada y mutualizada? Bueno, hay que soñar con eso. La verdad es que la sí. Utopía que algún día será realidad. El paraíso en la tierra sería. Bueno, yo me quedo en el tintero. La semana pasada quería leer una poesía que tiene que ver con las mujeres, a cuento del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la traje ahora. Es una poesía de una nicaragüense, ella se llama Ana Ilse Gómez, y de su libro Poemas de lo Humano Cotidiano voy a leer Mujeres con Guitarra. Hay muchas mujeres lapidadas a lo largo de la historia. Su vida fue de jaurías y de toros rabiosos, de sangre alzada, de mordeduras largas. Mujeres que le devolvieron al mundo la embestida, que se inmolaron o tuvieron que matar para seguir viviendo. Esas que en la hora más oscura roturaron el campo con sus uñas para que vos y yo pasemos. Hondas mujeres que quizás una lenta madrugada marcharon al fuego o a la horca por cosas tales como desordenar el orden público, por inventar una nueva manera de descifrar la vida, por tener voz, o por infieles o ateas. Ellas ya no están. Sus cabezas reposan sobre un siglo o dos. Sus ojos ya no existen. Pero de ellas perdura una hebra sutil, un hilo ciego que sin saberlo nos hace crecer y despertarnos en la noche con unas ganas inmensas de vivir, de derribar todos los muros, de desafiar todas las hogueras, así como de amar y de pulsar todas, toditas las guitarras de la tierra. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Hola Ana, ¿cómo estás? Un gusto volver a tomar contacto contigo desde allí, desde la vieja Europa y desde la ciudad eterna. Hola Edgardo, un gusto para mí comunicarme con ustedes desde una Roma muy lluviosa esta semana, pero bueno, esperando que mejore. Queríamos, como siempre, Ana, escuchar tus reflexiones sobre temas de actualidad. Vos estás mirando a la Argentina desde el otro lado del mundo, pero también estás en un punto neurálgico de la vieja Europa. ¿Cuál es tu panorama de hoy? Sí, en efecto, acá las noticias pasan por lugares muy distintos que en la Argentina. Ahora estamos con la crisis de los migrantes nuevamente, en fin, con cosas complejas. Pero esta última semana me llamó particularmente la atención que en la Argentina circuló la historia famosa de aquel caso judicial de Mani Pulite, así es, manos limpias, en relación a lo que fue la detención, digamos, este llamado a declarar al presidente del Brasil, Lula, en los últimos días, en la semana anterior en realidad. Y ahí empezó a circular por la prensa argentina, pero me parece que en general por la prensa latinoamericana, una comparación con ese proceso judicial y político italiano que fue tan importante para este país. Entonces un poco me puse a indagar, pregunté a algunos amigos cómo había sido la cosa, y les cuento un poco qué cosas me dijeron y qué cosas saco en limpio para que nos ayude a pensar nuestra propia coyuntura, ¿no? Esto de la corrupción y las campañas en contra de la corrupción política. Este había sido un proceso judicial que se llevó adelante en Italia en el 92, que muchos se acuerdan. Yo lo que recuerdo es que en ese momento Mariano Grondona estaba muy fascinado por este hecho judicial, y que fue un verdadero escándalo, porque lo que empezó como una denuncia puntual de un hecho de corrupción terminó transformándose en una investigación sobre un sistema de corrupción que involucraba a políticos del Partido Socialdemócrata, el Partido Socialista Italiano, también de la Democracia Cristiana y de otros partidos, y también empresarios, por supuesto. Y magistrados. En ese momento el escándalo llegó efectivamente hasta el primer ministro, Craxis, se generó una serie de renuncias, fue un verdadero escándalo. La primera cosa, para comparar rápidamente con el contexto brasilero, que es donde en las últimas semanas estalla esto del Poder Judicial denunciando al Poder Político por casos de corrupción, la primera cuestión para decir en esta comparación es que lo que está pasando en Brasil pareciera bastante más trucho, para decirlo rápido, ¿no? Sí, sí, contundente. Exacto, para ahorrar palabras, digamos. ya que vienen a la distancia. Pues efectivamente, por varias cuestiones. Por un lado, porque hay cuestiones del propio procedimiento judicial y policial que dejan muchas dudas, entre otras, el que la fuerza policial haya comparecido en el domicilio del expresidente. También porque los medios de comunicación es evidente que tienen un acceso muy privilegiado a la causa, incluso previo a aquellos que están, entre comillas, acusados de los hechos. Es decir, que todo es un contexto más turbio de lo que en su momento fue esta cuestión de manos limpias en Italia. Pero incluso salvando esas distancias, me parece que es interesante preguntarse cómo siguió la historia por acá y también qué nos da eso para pensar para nuestro propio contexto latinoamericano. Y lo que vino después del caso resonante de manos limpias en el 92 fue ni más ni menos que Berlusconi. Nada menos que por primera vez en el 94 llegó a ser primer ministro, y que era un hombre que venía, entre comillas, por fuera de la política, pero que en realidad había construido su emporio de medios, que era lo que lo hacía reconocido para la sociedad italiana, haciendo mucho uso de las excepciones y de las ventajas con los distintos políticos. De hecho, él construye un canal nacional cuando eso estaba, un canal de televisión me refiero, a nivel nacional, cuando eso estaba prohibido en Italia, y lo hace de un modo muy regular, haciendo uso de sus contactos políticos. Y es el que, después del caso resonante de Manipulite, llega a ser el primer ministro italiano. Así que no es que se termine la corrupción en Italia, ni mucho menos, sino que lo que aparece es un fuerte discurso de la antipolítica y un cuestionamiento muy radical a la política como forma de vida vinculada al robo, a la corrupción, etcétera, ¿no? A lo sucio. Y en este sentido me parece que lo que está pasando en América Latina tiene mucho que ver con esto, con un intento de instalar cierto discurso de la antipolítica que cuestiona realmente a la política, para ser redundante, como una herramienta de transformación, y que por el contrario la presenta como algo vinculado al delito. Para que se entienda, no quiero decir que la corrupción no sea un problema, aunque yo estoy segura de la inocencia del presidente Lula, y me parece que es claro el contexto muy oscuro de estas denuncias, pero digo, la corrupción es sin duda un problema, mayor problema cuando la corrupción se asocia a un horizonte de antipolítica y de cuestionamiento de la participación ciudadana como modo de transformación de la sociedad. Y me parece que en América Latina, en este momento, que es bastante complejo, lo que estamos asistiendo es a eso, un regreso de la centralidad del problema de la corrupción, muy asociado al intento de instalar el discurso de la antipolítica. Efectivamente, Ana, estamos plenamente de acuerdo. El tema de la corrupción y de la antipolítica forman parte de una campaña que está atravesando prácticamente toda América Latina, y es el argumento de peso para poner en tela de juicio a los gobiernos llamados populistas, que han procurado distribuir la riqueza con mayor equidad y mejorar las condiciones de los trabajadores y de los sectores más postergados. Hay un intento de poner como sinónimos progresismo o gobierno populista igual corrupción, y ellos vienen a corregir la corrupción como hizo Berlusconi en Italia. Exactamente, y déjame una última nota también en relación a una cuestión que ocurrió esta semana. La corrupción está lejos de ser un invento ni populista ni latinoamericano, sino véase House of Cards, que por tantos ejemplo argentinos están, parece, después no pueden incorporar a su crítica al sistema político, y pareciera que en los países centrales como los Estados Unidos, ni más ni menos, tal corrupción no existe. Allá se llama lobby, pero es bastante parecido. Efectivamente, Ana, estoy viendo esta última temporada de House of Cards y ahí la corrupción tiene niveles superlativos, nos ganan por varios cuerpos. Ana, seguimos atentos a tus comentarios, volveremos a comunicarnos el sábado próximo, ¿te parece bien? Me parece muy bien, un saludo a todos y hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Seminario intensivo. Desafíos de la economía social, solidaria y popular y políticas públicas en América Latina. este lunes, martes y miércoles, dictado por Pedro Páez, doctor en economía por la Universidad de Texas, superintendente de control de poder de mercado del Ecuador y de la Universidad Nacional de Avellaneda, orientado a estudiantes de grado y posgrado, investigadores, docentes e integrantes de organizaciones públicas y de la sociedad civil vinculadas con la economía social y las políticas públicas. Para mayor información, valemutu@gmail.com. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1,000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredicop.coop. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos en el espacio de géneros y, como ustedes saben, el martes pasado fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora todos los años como un espacio de defensa de las mujeres, y justamente cooperar. La Confederación Cooperativa de la República Argentina lanzó una campaña para recoger testimonios de mujeres pioneras o que se hayan destacado en la historia del movimiento. Para hablar de este tema estamos en contacto con Marta Gaitán, secretaria de Géneros del Instituto Movilizador. Está ella en este momento en Córdoba, así que le decimos buen día, Marta. Hola, ¿qué tal? Buen día, Paula. Buen día a toda la audiencia de la gente. Felicitaciones por este segundo año consecutivo de la columna de género del Instituto Movilizador. Perfecto. ¿En qué consiste esta iniciativa de Cooperar, Marta? Bueno, el Comité de Equidad de Género de Cooperar, conformado por mujeres y cooperativistas de más de 13 federaciones asociadas a Cooperar, entre las que se encuentra el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y allí, por medio de mi persona, representó a la federación en ese comité, tuvo esta iniciativa para conmemorar el 8 de marzo, que tiene la idea de ser también un trabajo de semi-investigación, semi-recopilación y también un material que nos sirva para ser consultado a posteriori. ¿Qué tipo de materiales se espera recibir a partir de la convocatoria? Bueno, hasta el 31 de mayo, todas las cooperativas del país, de los distintos objetos sociales, de los distintos rubros, van a poder buscar dentro de sus archivos y en una historia no tan reciente, sino ni contemporánea, sino pasada, a mujeres cooperativistas. La campaña nacional se llama Mujeres Cooperativistas Se Busca, con la intención de que este título haga un efecto así de inquietud, y que cada federación pueda buscar en sus archivos y enviarnos un texto de 800 palabras máximo al correo de Cooperar, que ya lo vamos a reforzar, lo vamos a mencionar, contándonos quiénes fueron las mujeres pioneras de sus cooperativas o de sus federaciones, que pueden haber sido dirigentes o participantes, trabajadoras, en fin, mujeres en general que hayan aportado a la historia del movimiento cooperativo. Usted, digamos, la convocatoria, veo en el texto que también dice que pueden mandarse fotografías, ¿no? Imágenes de esas mujeres. Claro, claro, eso es lo más atractivo. Esperemos que las cooperativas, por ejemplo, en el caso del Instituto, tenemos la revista Acción, que va a cumplir sus 50 años, y también un archivo histórico de Instituto. Entonces, la idea es buscar a nuestras antecesoras, buscar qué hicieron y mandar en los soportes que podamos enviarlo. Pueden ser CD, pueden ser filmaciones, pueden ser fotos, todo lo que las recuerde y las conmemore. Perfecto, la verdad es que es una iniciativa muy interesante, sobre todo para visibilizar, ¿no? Para visibilizar la tarea de las mujeres en el cooperativismo y en las cooperativas. Sí, te cuento, Paula, que si bien sabemos que la cultura organizacional de cada una de las entidades son recordadas y se mencionan, por allí queremos rescatarlas y ponerlas un poquito más de resalto en la historia. Y también esta campaña tiene ese título, Se Busca, porque queremos con ello, una vez que los presentemos, motivar a muchas más mujeres que se encuentren en las cooperativas del país a que participen más, participen en las reuniones, participen más activamente, que no sean meras asociadas, sino que pasen a formar parte y sean verdaderas protagonistas. Perfecto. Te propongo que recordemos entonces el mail en el que se van a recibir los materiales. De todos modos, el instituto y el movimiento en general se va a dar sus canales también de difusión de esta información. Bueno, para contarnos la historia de una mujer cooperativista hasta el 31 de mayo, pueden escribirnos a género@cooperar.com. Coop, perdón. Repito, género@cooperar.coop. Bueno, te agradecemos mucho, Marta, haber estado con nosotros esta mañana y esperemos que muchas cooperativas se sumen a esta oportunidad de mostrar sus integrantes. Te agradezco a vos por la nota, por la difusión y bueno, a la Secretaría de Género del Instituto, a las compañeras de comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta siempre. Chao, chao. Bueno, estuvimos comunicados entonces con Marta Gaitán, Secretaria de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos desde la filial de Córdoba, y les recordamos la dirección para aquellos que se prendan en esta convocatoria de enviar materiales a Mujer Cooperativista Se Busca. El mail es género@cooperar.coop. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En Desde la Gente, el recuerdo de personajes que dejaron huella. La semana pasada, cuando hicimos nuestro primer programa de Desde la Gente, en esta séptima temporada, quisimos recordar a tres luchadores indispensables que se fueron definitivamente en estos meses de verano. Tres de esas personas indispensables, decía, que representaban a distintas generaciones, pero que estaban unidos en una pelea cotidiana por un mundo mejor. Pero el tiempo no nos alcanzó, porque la charla con Cintia Ottaviano fue muy interesante y se extendió más de lo que imaginábamos. Hagamos entonces ese repaso ahora. La muerte, ese inevitable paso que tarde o temprano nos llega a todas y todos, se llevó a tres seres queridos, muy queridos. Una fue Juanita de Pargament, esa indispensable luchadora de Madres de Plaza de Mayo, que se fue a los 101 años. Así es, y desde los inicios de la organización luchó, marchó y fue a la plaza hasta el último día. En un comunicado firmado por Eve de Bonafini pudimos leer: como decimos siempre las madres, ella no se fue, se cambió de casa, y a pesar de que sus cenizas no serán llevadas a la plaza, ella estará allí todos los jueves. En el programa Café Bar Villares, del querido y recordado Ricardo Horvat, Juanita habló de su relación con el tango. El tango ha tenido una evolución distinta. Lo vemos ahora bailar, gente que estudió danza lo baila distinta. Pero antes en las reuniones eran gente conocida, pero se bailaba un tango sencillito, sin vuelta, con corte podía ser, pero se bailaba distinto ahora, que ha sufrido una evolución distinta con el tiempo. Este Este verano, en que la Parca no se tomó descanso, también se llevó a Loana Berkis, la activista por el derecho a la identidad e igualdad de género, que escribió en el último artículo cuando ya estaba internada. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti siempre. Berkins nació en la localidad de Pocitos, en Salta, y fue una histórica dirigente del colectivo trans. Fundó en 1994 la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, desde donde impulsó la visibilización del derecho a la identidad de género y fue una de las principales impulsoras de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso Nacional en 2012. Nosotros pertenecemos a uno de los grupos más marginalizados, discriminados y segregados de esta sociedad. Y sin duda alguna, el tema del trabajo es una cuestión medular de esa figura, digamos, emblemática de lo que era el trabajo o la dignificación que daba el trabajo. Entonces nosotras empezamos a decir, digamos, que y a mostrar que hay nuevos sujetos y sujetas, digamos, que demandan ese derecho y que lo encarnan. Y la otra partida que sufrimos este verano, muy temprana, fue la de Agustín Lewitt, un joven politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación que estuvo aquí con nosotros hace poco, el 19 de diciembre pasado. En una carta pública del director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, decía: su energía contagiosa daba cuenta de su inevitable rebeldía, mas no se trataba de una explosión irracional. Agustín manifestaba a menudo una irreverencia inteligente, reflexiva, siempre pasionaria y con una actitud repleta de convicciones que se derramaba generosa en sus análisis, en sus producciones periodísticas y con sus compañeros. Cuando nos visitó en diciembre, Agustín analizaba el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales y lo que habían sido los primeros días del gobierno de su gestión. Pareciera que no solo basta con transformar la vida de la gente, sino con volver consciente esa transformación, ¿no? Porque llevado el caso argentino, evidentemente casi que no hay argentino que no haya mejorado sus condiciones de vida en los últimos 12 años de alguna u otra manera, accediendo a un primer auto, ampliando su vivienda, yéndose por primeras de vacaciones, encontrando trabajo formal. Sin embargo, hay gente que incluso a pesar de esas transformaciones, a pesar de esas mejorías, ha decidido volcarse por una opción que no es efectivamente o en principio la que aseguraría la continuidad o la perdurabilidad de esas mejorías. Tal como expresó Juan Carlos Junio, Agustín, nuestro homenaje, que trascenderá este momento lacerante por tu partida, será continuar las batallas que libraste con coherencia y pasión, y seguir por la huella de tus actos y tus gestos siempre con la mirada puesta hacia las estrellas. A esas mujeres, a estas travestis y a esos hombres con su mirada puesta en las estrellas, le dedicó su tema Sueño con serpientes el cantautor Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, mato y aparece una mayor. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Estamos una vez más en nuestro estudio con Antoneta Madjarova. Antoneta Madjarova es directora de teatro para niños, especialista en títeres, además es actriz y tiene una creatividad y es una gran laboriosa y forma parte del elenco permanente de conducción del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Antoneta, bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y también soy parte de los departamentos de arte del Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, y aportás toda tu inteligencia y tu larguísima experiencia a pesar de la juventud. Pero hoy queremos hablar, Antoneta, del séptimo ciclo de teatro de títeres y objetos que está particularmente dirigido a los adultos, títeres para adultos. Títeres para adultos. Como ustedes sabrán, el teatro de títeres tiene una larguísima historia, es un arte muy milenario, pero y todos estos siglos, durante todos estos siglos fue destinado al público adulto, pero en el siglo XX y XXI empieza como una reducción a este tipo de espectáculos, empiezan a producirse muchas obras para niños, también con un fin más didáctico. Nosotros justamente queremos recuperar esta tradición del teatro de títere para adultos y por eso justamente iniciamos con estos ciclos hace 7 años atrás. Ah, claro, este es 2010, el séptimo año. Este es el séptimo ciclo. Igual que nuestro programa que estamos transitando el séptimo año consecutivo. Exactamente. Entonces es un poco conservar, seguir con la tradición del teatro de títeres y también, ¿por qué no?, formar nuevos públicos para el títere para adultos. Bueno, este séptimo ciclo contempla distintas temáticas, distintas técnicas de manipulación, distintas estéticas, porque los grupos son muy diversos, apuntamos a una diversidad también de los espectáculos de punto de vista puesta en escena, las temáticas y todo eso. Así que van a participar distintas obras. Y la particularidad que este año tenemos para chicos y para adultos, y para adolescentes también. O sea, es muy amplio el programa. ¿Separados o en forma conjunta pueden venir públicos En forma conjunta. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la obra La flauta mágica, que es sobre la famosa ópera de Mozart, una historia, hecha para teatro de títeres, pero sobre la ópera de Mozart y el libreto. Esta obra sí la recomiendo para público general. Está a las 17:30 horas justamente para que puedan asistir niños también. No muy chiquititos, pero a partir de 4 o 5 años pueden seguir tranquilamente el guión. Entonces La flauta mágica sería para niños, adolescentes y adultos, así pueden compartir toda la familia. Después, en el caso de una obra que va a estar en marzo ahora pronto, que es El pibe del Ampli, es una obra dirigida a los adolescentes. Ajá. También contiene actuación, títeres, objetos, temáticas un poco más densas que justamente apuntan a un público adolescente y adultos también. No la recomiendo tanto para niños, pero capaz que un niño a partir de 9, 10 años también la puede ver. Después tenemos un espectáculo que es muy valioso para nosotros porque es una adaptación del cuento Juan Darién de Quiroga, y la adaptación la hizo ni más ni menos que Mauricio Cartún. Ah, pero son palabras mayores. Claro, exactamente. Es la obra central que va a estar en la estalla en la sala Solidaridad, por su también dimensión de puesta en escena. Esta obra está dirigida por Tito Lorefice, un destacado también actor, director, intérprete, estuvo como integrante del Teatro San Martín y ahora actualmente es coordinador de la carrera de títeres en la UNSAM. Así que bueno, esta obra también la recomiendo, un trabajo muy lindo plásticamente, con máscaras, con títeres, objetos, con actores, que es maravilloso, realmente. Está en la Sala Solidaridad los domingos. Después tenemos el famoso titiritero Robén Orsini, que ya estuvo varias veces programado en el Centro Cultural de la Cooperación y tiene muchísimo público, ha generado una corriente muy importante en público con dos obras Orsini en esta oportunidad, Marionetas Orsini y Ausencia en el Aire. Él está los sábados, así que este es un trabajo muy lindo para que lo vean los adultos. Economía Doméstica y Oscar son dos obras que van a entrar en la programación de abril, pero quiero decir un comentario breve. Economía Doméstica es una obra que trata sobre el maltrato de género femenino. Es una temática muy, muy profunda y muy bien resuelta en la puesta en escena. Es un unipersonal de Daniela Calvi, excelente actriz, pero a la vez titiritera. Esta obra es súper recomendable también para público adulto. Y al mismo tiempo la obra Oscar, que es sobre la vida de un arquero que nunca pudo ser. Es un arquero fracasado de fútbol. Pobre. Claro. Es una obra muy, muy linda también, muy argentina, con esta impronta tanguera inclusive, se desarrolla todo en una pulpería. Es muy, muy interesante el trabajo. Este trabajo va a estar en abril. Después está Cóctel, una cosa desopilante de un juglar muy importante también para la cartelera de títeres, Manuel Mancilla, digamos, tiene esa impronta juglaresca también, improvisaciones, humor desopilante. Esta obra es muy recomendable, va a estar los sábados también. Y a ver si no me... ya Desalojo y Henry Matisse, que son dos obras que ya están en cartel, van a tener sus últimas funciones este viernes, en el caso de Henry Matisse, El sastre de la luz, que es una obra sobre los últimos días del famoso pintor Matisse. Sí. También Títeres de Mesa. Y Desalojo es el trabajo de títeres para adultos del nuestra queridísima compañía El Nudo, que está acá con sus espectáculos para niños, pero en este caso hizo Desalojo, Recuerdo sin Foto, también para adultos. Magnífico, o sea que este séptimo ciclo tiene realmente para todos los gustos. Y entonces, sí, ya culminando nuestra charla y sí, valorando muy particularmente la pasión que pones en tus palabras y en el relato, decinos por favor cuándo continúa y hasta cuándo, y días y horarios. El ciclo ya empezó y se va a extender por primera vez este año hasta el 16 de abril. Es un ciclo larguísimo que siempre lo programamos en temporada de verano para no interferir a la cartelera de los otros espectáculos para adultos, en este caso teatro. Pero este año se extendió porque también hemos programado 10 espectáculos y van a estar los días viernes, sábados y en el caso de Salvajada los domingos, en las tres salas del Centro Cultural. La mayoría en la Sala Pugliese, en el caso de Orsini, en la Sala Tuñón, y en el caso de Salvajada, en la Sala Solidaridad. Así que bueno, los esperamos. Sin falta, por supuesto, están atentos y habrán agendado las fechas, los temas, los espectáculos, nuestros oyentes, nuestras oyentes. Y Antoinette, una vez más, un gustazo tenerte con nosotros. Bueno, y vamos a convocarte nuevamente para futuros estrenos. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con Antoinette Madjarova, integrante de la Dirección Artística del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua, desde la gente, el programa de la economía solidaria. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Frente al aniversario del golpe cívico-militar en el Centro Cultural de la Cooperación, organizan una conferencia con charla en la que se proponen indagar acerca de las continuidades y rupturas con las prácticas genocidas a partir de las expresiones interdisciplinarias. En este panel expondrán destacados referentes del arte, el periodismo de investigación, los organismos de derechos humanos y la política. Al finalizar el encuentro se abrirá un espacio de debate y construcción colectiva. Van a participar Werner Pertot, de Página 12, el senador Federico Susbieles, del Frente para la Victoria, Gisela Cardoso, de la PDH, Alan Yud, de Abuelas de Plaza de Mayo, Julieta Colomer, fotógrafa de Cooperativa La Vaca, coordinados por Gonzalo Semeria. El encuentro será el próximo viernes a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En Desde la Gente, el recuerdo de personajes que dejaron huella. Hasta sus últimos días, Aldo Ferrer predicó con un vigor que podía asombrar si uno se fijaba solo en edad y hasta en su físico esmirriado. Era didáctico, con afán de divulgador. Atendía, en las vastas acepciones de la palabra, a los interlocutores y auditorios. La energía era tributaria de la convicción. La embellecían el buen trato, un vocabulario accesible sin caer en la vulgaridad, una sonrisa siempre pronta a salir. Le gustaba conversar o disertar, fue un tanguero de fuste, diz que hasta un buen bailarín. Así arranca Mario Weinfeld su semblanza de Aldo Ferrer, fallecido el martes pasado a los 88 años. A lo largo de su extensa vida ocupó diversos cargos en la función pública, escribió libros célebres de la economía argentina y contribuyó a crear la Escuela de Pensamiento Económico Latinoamericano del Estructuralismo. En los 90 fue un duro crítico del neoliberalismo menemista. El estallido de la Argentina neoliberal lo encontró abocado a la elaboración de un programa económico alternativo en el Plan Fénix, junto a destacados economistas del campo nacional y popular, nucleados en la Universidad de Buenos Aires. Ferrer murió el mismo día que la comisión parlamentaria discutía la conveniencia de anular las dos leyes que prohíben pagarles a los buitres más de lo que se pagó al 93% de los tenedores de bonos defolteados de la deuda argentina. Los legisladores hicieron un minuto de silencio en honor al economista fallecido. Hubiera sido mejor, incluso a Ferrer no le habría disgustado el gesto, que en lugar de hacer un minuto de silencio se hubiera hecho un minuto de escucha y reflexión. Hubiera sido provechoso que los legisladores, muchos de ellos, no todos, claro está, escucharan las reflexiones que el propio Ferrer hizo en el programa de Romina Calderaro en Radio del Plata al cumplirse los primeros 30 días del gobierno de Mauricio Macri. La economía argentina tiene problemas. La falta de dólares, la inflación, la situación fiscal, la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, pero al mismo tiempo una economía sólida que está desendeudada, con un sistema bancario sólido, que está operando en condiciones de pleno empleo, con una inflación alta pero no controlada, y que estamos viviendo la transición de un proyecto político a otro que está trabajando sobre esas bases de problemas pendientes, pero de una plataforma como no tuvimos en muchísimo tiempo, con la experiencia que tenemos de deuda y de inestabilidad institucional. Además, una sociedad que ha demostrado que puede vivir en democracia, que vive con seguridad jurídica, esta es la herencia que recibe el gobierno actual, plena libertad de opinión. La Argentina es uno de los países en que se puede ejercer con más seguridad, por lo menos hasta ahora, el periodismo crítico del gobierno de turno. Es decir, le diría que es un país que tiene problemas, pero tiene una serie de activos fundamentales en el campo institucional político, y yo creo que ese es el desafío de este gobierno, no perturbar lo que recibe y resolver los problemas pendientes. Están los primeros pasos, hay puntos pendientes como este, por ejemplo, ahora de la negociación con los llamados fondos buitre, con qué criterios se va a negociar, que yo creo que hay que partir de la idea, me parece a mí, que no es una cuestión fundamental en la economía argentina, los problemas fundamentales son otros, conviene resolverlo porque cuanto menos obstáculos tiene uno mejor, pero hay que hacerlo en términos razonables. ¿Cuál va a ser, a dónde se va a plantar el gobierno en la negociación? Porque si se supone, como a veces se anticipa, que si se arregla con los buitres de cualquier manera van a llegar los dólares, que van a venir las inversiones y que todos vamos a ser felices, yo creo que sería un pronóstico más bien aventurado, ¿no? En el último número del mensuario El Diplo, la edición argentina de Le Monde Diplomatique, Ferrer publicó un extenso ensayo que tituló El regreso del neoliberalismo. Recomendamos a nuestros oyentes fervorosamente la lectura de ese texto, en el que pone en perspectiva histórica al gobierno de Mauricio Macri. Entre otras cosas, y en relación al tema económico central por estos días, Ferrer puntualizó lo siguiente. La oferta realizada por el gobierno de Mauricio Macri implica un pago tres veces mayor al que aceptó más del 92% de los tenedores de la deuda original. Cuanto mayor es el desvío entre ambas operaciones, peor la calificación que merecen los actuales negociadores. La asimetría entre una y otra operación radica en que, como señalamos, el gobierno negoció con el supuesto de que el arreglo es indispensable. De este modo, renuncia al principal argumento de defensa de la posición argentina: asumir la posibilidad de que no se alcance un acuerdo razonable y que los buitres no cobren nunca. Sería imprudente predecir que el futuro será igual a los descalabros de las dos experiencias neoliberales anteriores. Sin embargo, si la estrategia neoliberal avanza hasta sus últimas consecuencias, como en el pasado, se producirá una severa limitación de la autonomía de la política económica, subordinada a las condicionalidades externas y las preferencias de grupos con posiciones dominantes en el mercado interno. El audio que vamos a escuchar a continuación fue tomado el 25 de enero de 2008 en una mesa redonda realizada en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que se debatía el derrotero de la economía internacional atravesada por la crisis financiera internacional que se había desatado el año anterior. Preste atención porque se trata de una pieza magistral por la profundidad y claridad con la que el maestro Aldo Ferrer aborda el tema. Respecto de esta crisis financiera, yo creo que lo que tiene de particular respecto de las últimas convulsiones en el campo financiero es que se produce en el centro. Las anteriores vinieron de la periferia, fue la crisis de la deuda externa de América Latina en la década del 80, después vino el tequila, después vino la crisis de Corea, la crisis de Rusia, todo fuera del sistema. Dentro del sistema hubo algunos cimbronazos fuertes en torno de estas burbujas especulativas que se crean periódicamente, montando deuda, sobre irrealidades, que fue, por ejemplo, cuando cayeron las acciones tecnológicas, las .com, que se vinieron a piso. Porque el sistema financiero se ha convertido en un inmenso casino, donde se mueven una cantidad enorme de dinero. Se calcula que en los mercados cambiarios se transan diariamente algo así como 3 billones de dólares, de los cuales el 95% consiste en operaciones de corto plazo. Movimientos de fondos que van y vienen arbitrando tasas de interés, tipo de cambio, cotizaciones. Y el sistema de alguna manera se cocina en su propia salsa. Y de pronto se producen cimbronazos. Los que vinieron de la periferia, en realidad, en ningún caso provocaron una conmoción fuerte en el centro porque eran problemas marginales. La primera crisis de América Latina pudo haber tenido consecuencias fuertes porque la mayor parte de la deuda estaba en manos de los bancos. muchos de los cuales, algunos de los cuales fueron mencionados acá, estaban más expuestos en América Latina que el patrimonio neto que tenían. Si no se hubiera rescatado la cosa a tiempo, hubiera tenido su problema. Todas las otras fueron marginales. Esta no, esta es en el centro, a partir de este fenómeno de las hipotecas llamadas, bueno, basura o como fuera, las subprime norteamericanas, sobre las cuales se montaron deuda y deuda y deuda, hasta que finalmente se produjo este estallido de la situación y este desorden que estamos observando. Pero a mí me parece que lo que en realidad está pasando es mucho más profundo. Y es que se está rompiendo la hegemonía de Occidente sobre el dominio del conocimiento. Es decir, hasta el Renacimiento europeo, hasta el siglo XV, las civilizaciones asiáticas, la India, China, las grandes culturas, estaban en la frontera del conocimiento. Inventaron las matemáticas, la cerámica, la pólvora, los instrumentos de navegación. Es decir, los chinos, los hindúes estaban en la frontera del conocimiento. Después se produjo un fenómeno complejo, extraordinario, según el cual las grandes civilizaciones occidentales, de raíz cristiana, judío-cristiana, tomaron la bandera del conocimiento, de la transformación política, del conocimiento científico y de la tecnología. Y tomaron el dominio del conocimiento como instrumento fundamental del crecimiento económico. Lo aplicaron a la producción. Mientras las grandes civilizaciones asiáticas y el resto del mundo quedaba al margen de ese proceso. El Atlántico Norte fue el centro del poder económico mundial y del conocimiento y de la gestión del conocimiento y de la organización del sistema mundial y del imperialismo desde prácticamente el 1500, desde el descubrimiento de América, la llegada de los portugueses a Oriente, hasta fines del siglo pasado. Bueno, eso está cambiando. Los occidentales ya no tienen el monopolio del conocimiento. Las grandes civilizaciones asiáticas están pasando al frente y están operando en las tecnologías y en las industrias de vanguardia y tienen un dinamismo excepcional. Y esto está provocando una transformación fenomenal en las tendencias de la globalización. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Bueno, yo diría que Argentina y en gran parte de América Latina ha ganado un considerable grado de autonomía. Porque después de la fenomenal crisis del 2001-2002, el país fortaleció su situación financiera, consolidó el superávit fiscal, logró un fuerte superávit en los pagos internacionales, replanteó el tema de la deuda y encajó en términos manejables, no es que se haya resuelto, pero está en términos manejables, especificó el sistema monetario, salimos de un sistema dolarizado a un sistema monetario, recuperamos la política monetaria y por lo tanto, con la devaluación se modificaron los precios relativos, hubo una ampliación de espacio de rentabilidad con este crecimiento notable de la economía argentina que hace exactamente 60 meses que viene creciendo al 8-9% anual. Y la verdad es que todos estos líos que han pasado ahora y que han pasado hace poco los han dejado imperturbables, no ha producido absolutamente ningún efecto. No hay en la situación argentina ninguna posibilidad de un ataque especulativo contra el peso ni que se vuelva a repetir lo que fue habitual en la Argentina cuando estábamos endeudados y cuando estábamos sometidos a una situación de desequilibrio y en otros tiempos, desde luego, a fuertes turbulencias políticas. Entonces, yo creo que frente a la coyuntura, nosotros, si consolidamos la gobernabilidad que hemos recuperado, este desorden financiero no nos va a causar consecuencias. El martes pasado se nos fue un intelectual de fuste, pero un intelectual que no solo abordaba los temas centrales de la economía, la política y la filosofía, sino también las otras cuestiones centrales de la vida, como por ejemplo la belleza de las piernas de Marlene Dietrich. En un imperdible diálogo con Eduardo Aliberti, en su programa Decime quién sos vos, hace poco más de un año el doctor Aldo Ferrer, el inmenso Aldo Ferrer, demostraba por qué era un grande de verdad. ¿Cómo es lo de las piernas de Marlene Dietrich? cuéntelo. ¿Cómo fue? Yo trabajaba en Naciones Unidas en esos años. Sí. Estoy hablando del año 51-52. Y en el edificio de la Secretaría. Y en el personal de la Secretaría tenía clubs. Club de ajedrez, club de cine, club de fútbol, estaba también el club de fútbol en el cine. Y había uno de cine. Y en ese club de cine invitaban periódicamente actrices a asistir a la representación. Y una noche yo no sabía, porque si no la hubiera ido a ver la película, creo que dieron el Ángel Azul. Uh-huh. Y yo salí tarde esa noche de la oficina, porque realmente salía a las 5:30, se empieza a tener a las 7:30. Y salgo del ascensor y me la topé así, pero ahí estaba, ahí, a la altura de la pared. Y era una mujer deslumbrante. Además, tenía en esa época 51, una mujer de 50 años. Usted tenía 50. No era. Ella tenía 50. Ella, 50, claro. Porque, ah, no, claro, usted era un. No, yo tenía 20 y pico. 73, claro. Y claro, me quedé impactado, me quedé parado. Viéndola, pasó delante mío y después la miré así, le miré, bueno, las piernas, sabes que las piernas de ella eran famosas. Eran las piernas de Marlene Dietrich. Sí, una vez lo hablé con Osvaldo Bayer, eso. Las piernas de Marlene Dietrich, patrimonio cultural de la humanidad. Una cosa de esa, una de las mejores definiciones que escuché de las piernas de una mujer. Claudio Escaleta, columnista del diario Página 12 y alumno de Donaldo Ferrer, terminó así su nota en memoria del maestro. Hacemos nuestras sus palabras. Aldo no fue solo un profesor inspirador. También fue funcionario, ministro de Economía, embajador, presidente de empresas y bancos, formador de cuadros, inspirador del proyecto Plan Fénix. Estas líneas encierran una gran tristeza. Pero Aldo tuvo una vida larga y fructífera. Heredó a las nuevas generaciones una obra que servirá de herramienta para pensar y construir el futuro. Y hasta el último día mantuvo una lucidez absoluta y batalladora. Es así como a muchos de quienes compartimos con él algún instante en el tiempo, nos gustaría terminar nuestros días. Adiós, maestro. Aldo Ferrer era lo que se dice un porteño de ley. Había nacido en 15 de abril de 1927. Por herencia paterna fue hincha de Boca y amante del tango. Conoció a muchos de los grandes maestros del género y fue amigo y compinche del gran Horacio Salgán. Lo despedimos con un valsecito de La Chicana, que de algún modo habla de uno de los tópicos que tanto transitó el maestro Aldo Ferrer. La Marilyn, así se llama el tema, cuenta la historia de una chica que se deslumbra con las luces del neoliberalismo. Con este tango, con el recuerdo del doctor, el gran maestro de economía, Aldo Ferrer, nos despedimos hasta el sábado que viene. Chau. Rubia de la platinada, teñida como esa que pasan por tele de jean apretado, camina Marilyn. Encara un taxi, sonríe, boquilla en la mano, guarda el tapizado y el negro la mira. Le dice, ¿a dónde vas? Trabaja de sobrinita con un secretario y de otro secretario que no era del barrio y la hizo progresar. Y ahora le sigue la corte, un chico de familia pa'l matrimonial. La Marilyn se fue pa' la UCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. La Marilyn, la suite y petichet. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta competín solo con gente bien. Y a la cabeza no nos puede ver. Marilyn, mi pichoncito de dólar, te fuiste del barrio y ahora pasás de largo en un auto largo. Ya lo sé bien que los caminos se han hecho para andarlos, pero el tuyo, Marilyn, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Hace lo que quieras, Marilyn. Hace lo que quieras. La Marilyn, la suite de Tillán. No le hablen de las cuestiones sociales. En Recoleta competir solo con gente bien. Y a los cabezas no nos puede ver. Ay, Marilyn.